El espacio exterior puede parecernos vacío, pero está más poblado de lo que se aprecia a simple vista. Nuestro sistema solar está plagado de asteroides, residuos de su formación hace 4.500 millones de años. Estos fragmentos se estrellan una y otra vez, a veces incluso tomando como objetivo nuestro planeta. Un meteorito explota sobre la región de Chelyabinsk en Rusia, dejando un rastro de destrucción y heridos. Un acontecimiento como este demuestra que no se trata solo de una cuestión teórica o de algo que ocurre cada tantos millones de años en la historia de la Tierra. Es algo que tiene lugar ahora, es algo que tiene lugar todo el tiempo. Los residuos cósmicos suponen una amenaza real para la vida terrestre. Si nos planteamos en serio quedarnos aún un buen rato en este planeta, cientos o miles de años, es algo con lo que tendremos que lidiar. El meteorito que se estrelló hace 65 millones de años contra lo que hoy es México nos sirve de recordatorio. Se le conoce popularmente como el meteorito matadinosaurios. Los dinosaurios no tenían telescopios ni programa espacial y se extinguieron. No queremos que nos ocurra lo mismo a nosotros. Debemos, pues, estar atentos. Los astrónomos están pendientes de estos misiles celestes dirigidos hacia nosotros. El mismo día del impacto del meteorito en Rusia, un asteroide eludió por poco el planeta Tierra. Este reciente doblete es un pavoroso recordatorio de la amenaza que plantean los meteoros. La amenaza de los meteoros. Los paisajes erosionados de Arizona. Este desierto ostenta una sorprendente formación geológica que además constituye una gran atracción turística. No hace falta ser un experto para adivinar que un violento cataclismo se ha inscrito en el registro geológico. Aunque este hombre sí es un experto. Christian Keverl es un experto en impactos de la Universidad de Viena y este fenómeno es una de sus especialidades. El nombre lo dice todo. El cráter Barringer, también conocido como cráter meteoro, es un cráter de impacto. Christian trata de hacerse una idea de la escala del fenómeno que pudo dejar tras de sí un cráter semejante. Hace unos 50.000 años, un asteroide se dirigió hacia la Tierra a una velocidad de unos 15 o 20 kilómetros por segundo. Atravesó la atmósfera, se hundió un poco en la Tierra y luego explotó. Y la energía que liberó era tan descomunal que a los pocos segundos produjo un cráter de un diámetro 20 veces mayor que el del propio asteroide. Es algo sin precedentes en el registro geológico, no solo por la cantidad de energía desatada, unas 1000 veces mayor que la de la bomba atómica de Hiroshima, sino por la velocidad a la que sucedió todo. No existe ningún otro proceso geológico capaz de hacer algo así. El cráter Barringer es el impacto de meteorito mejor preservado de la Tierra. Al impactar, el meteorito se evaporó casi por completo. Alrededor de las laderas del cráter yacen fragmentos gigantescos del lecho rocoso. Otros pedazos de roca salieron despedidos en un radio de varios kilómetros. La luna asoma en el cielo nocturno. El satélite natural de la Tierra también es el resultado de un choque cósmico. hipótesis que se baraja es que un pequeño cuerpo celeste llamado Theia colisionó contra un joven planeta Tierra hace unos 4.500 millones de años. Los residuos que volaron por el espacio terminaron formando un nuevo objeto, un satélite natural que gravitaba alrededor de la joven Tierra. Hace unos 4.100 millones de años, la Luna se vio sometida a una fase de bombardeo masivo. Ese bombardeo acribilló para siempre el rostro de la Luna. Las lluvias de meteoritos han seguido desfigurando la superficie lunar durante miles de millones de años. El orbitador de reconocimiento lunar de la NASA está estudiando la Luna más de cerca. Sus cráteres están tallados en la roca. Al no haber atmósfera ni agua líquida, no hay erosión, por lo que las cicatrices permanecen intactas hasta que una nueva ráfaga de meteoritos forma nuevos cráteres. Incontables meteoritos se estrellaron también contra nuestro entonces joven planeta, trayendo valiosos obsequios del universo: oro, platino e iridio. Estos misiles cósmicos han seguido dejando nuevas huellas en nuestro planeta. Y sin embargo, solo se conocen unos pocos cráteres de impacto, apenas 180. ¿Por qué? Por un lado, casi las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra son océanos. Por otro lado, los rastros de los impactos han sucumbido a la erosión. El agua, el viento y el hielo los han borrado. Pero los misiles cósmicos siguen acribillando la Tierra, incluso de forma visible. Son las estrellas fugaces y las bolas de fuego que surcan el cielo nocturno. 15 de febrero de 2013. Una gigantesca bola de fuego surge repentinamente de la nada en mitad del cielo sobre la región de Chelyabinsk, en Rusia. Un cuerpo cósmico que se estaba acercando a la Tierra no había sido detectado. El impacto tiene lugar en Rusia, al este de los Montes Urales, cerca de la frontera con Kazajistán. Es un asteroide de unos 20 metros de diámetro y explota en la atmósfera terrestre, cerca de la ciudad de Chelyabinsk. Los habitantes de la región están aterrorizados. La inmensa onda de choque de la explosión del meteoroide destroza las ventanas y cristaleras de miles de edificios. El tejado de una fábrica llega incluso a derrumbarse. El balance de desperfectos es considerable. Este incidente se saldó con unas 1.500 personas heridas, la mayoría por cortes con vidrios. Es un acontecimiento sin precedentes. Hasta donde alcanzan los registros históricos, ninguna civilización había sido alcanzada de una forma tan dramática por un cuerpo cósmico. Por suerte, esta bomba cósmica no llegó a impactar en suelo terrestre, sino que estalló en la atmósfera a unos 25 kilómetros de altitud. Un acontecimiento como este demuestra que no se trata solo de una cuestión teórica o de algo que ocurre cada tantos millones de años en la historia de la Tierra. Es algo que tiene lugar ahora. Es algo que tiene lugar todo el tiempo y de lo que podemos aprender muchas cosas. Ya se ha calculado la órbita de la que procedía este asteroide. Y también hemos aprendido algo sobre la forma en que estos asteroides reaccionan con la atmósfera de la Tierra. Nunca antes habíamos tenido tantos datos sobre una explosión de estas características en la atmósfera. Y no podemos olvidar nunca que se trataba de un impacto leve. Los meteoroides se adentran profundamente en la atmósfera a gran velocidad, de tal forma que la fricción produce un calor considerable. El resultado es una bola de fuego, o meteoro. Y un meteorito es una materia sólida que impacta contra la superficie terrestre. Un meteorito se compone de cerca de un 95% de roca. El 5% restante es hierro, principalmente. Muchas personas se sienten fascinadas por la idea de que estos fragmentos son souvenirs del espacio exterior que han aterrizado en nuestro planeta. El Museo de Historia Natural de Viena puede presumir de tener una de las más antiguas y mayores colecciones de meteoritos del mundo. Su origen se remonta a mediados del siglo XVIII. Fue fundado por el emperador Francisco Esteban de Lorena, todo un adepto real de la historia natural. En 2012, el museo renovó y modernizó por completo la sala de los meteoritos. Christian Keverl no es solo un experto en cráteres, también es el director general del museo. La renovada sala de los meteoritos cuenta con alrededor de 1.100 objetos. La colección completa comprende más de 7.000 fragmentos de más de 2.400 meteoritos. La piedra angular de la colección es un meteorito de hierro de 39 kilos. El meteorito de Rashina es el objeto fundador de la famosa colección de meteoritos de Viena. Pasó a formar parte de la colección del museo en una época en la que aún no estaba claro que los meteoritos fuesen de origen extraterrestre, así que tiene una especial importancia histórica. Hubo que esperar hasta mediados del siglo XIX para que los científicos reconocieran que los meteoritos son objetos extraterrestres. A día de hoy, los científicos suelen poder determinar con exactitud de dónde procede un meteorito. Este fragmento del meteorito de Nakhla que impactó en Egipto en 1911 provenía de Marte. Marte también se ve frecuentemente acribillado por los meteoritos. Algunos fragmentos pueden llegar a zafarse del campo de gravedad del planeta rojo. Así es como algunos de estos escombros terminan aterrizando en la Tierra. Otro ejemplo de meteorito que ha recorrido un buen trecho es el de Staner, bautizado así por un pueblo de la República Checa, hoy llamado Stonahov, donde en 1808 se produjo una lluvia de meteoritos. El meteorito de Staner presenta un interés científico particular. El meteorito de Staner era algo realmente especial, pues tenía una composición completamente diferente de la de cualquier otro meteorito conocido por aquel entonces. Hoy sabemos, por los análisis espectroscópicos, que los meteoritos de este tipo proceden del asteroide Vesta, que sufrió en sus inicios un proceso de fusión. La nave espacial Dawn de la NASA llegó a Vesta en mayo de 2011. Dawn exploró este excepcional asteroide durante más de un año y recabó toda clase de nuevos y sorprendentes datos. Estas mediciones sugieren que Vesta tiene un núcleo metálico. Pero Vesta encierra más sorpresas. Así nos lo explica Carol Raymond, directora adjunta de investigación. Sabíamos de antemano que había una cuenca en el polo sur de Vesta y esperábamos encontrar una gran cuenca producida por un impacto. Pero lo que encontramos fueron dos grandes cuencas que se solapaban. Una de ellas, la más reciente, se produjo hace tan solo 1.000 millones de años. Vesta tiene un diámetro de más de 500 kilómetros. Todo indica que en el pasado Vesta padeció dos impactos masivos que casi pulverizaron el planetoide. Estas zanjas que recorren su ecuador son testimonios de esos eventos catastróficos. Hallamos pruebas de las características tectónicas globales y las variaciones que vimos en la composición de la superficie indican que se produjeron muchas alteraciones en los materiales estratificados. Así que pudimos confirmar que Vesta es un protoplaneta que ha atravesado los mismos tipos de procesos que vemos en los planetas más cercanos al Sol. Vesta pertenece al cinturón de asteroides situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. En este yacimiento de grava del sistema solar se producen frecuentes colisiones que propulsan asteroides en trayectorias cercanas a la Tierra. Algunos de estos objetos próximos a la Tierra, denominados en inglés NEO, suponen amenazas potenciales para nuestro planeta. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California. Estamos en la sede del programa NEO, el principal centro de detección y rastreo de objetos próximos a la Tierra. Don Jomans es el director del programa NEO. Los impactos potenciales de objetos próximos a la Tierra conforman un campo relativamente reciente, porque hasta los años 90 los astrónomos no empezaron a buscar estos objetos. Hubo que esperar hasta 1998 para que las instalaciones de la NASA comenzaran a rastrear estos objetos. Me parece tranquilizador que ahora estemos buscando y encontrando estos objetos. Una vez localizados, hacemos observaciones suplementarias. Podemos calcular sus órbitas, prever sus trayectorias con cientos de años de antelación y ver si van a acercarse a la Tierra o prever impactos potenciales. Estas imágenes de radar muestran el asteroide 2012 DA14. Casualmente, el mismo día en que un meteorito estalló en la atmósfera encima de Rusia, este objeto de 40 metros de diámetro también se dirigía hacia la Tierra. El asteroide pasó por encima de Indonesia a una distancia de tan solo 28.000 kilómetros dentro de la órbita de los satélites geoestacionarios. Estos objetos tan pequeños, del orden de los 10, 20, 30, 50, 100 metros de diámetro, pueden surgir de la nada en cualquier momento. Y creo que esa es una de las principales enseñanzas de los eventos del 15 de febrero de 2013. Hay muchas cosas ahí fuera. Tengamos cuidado. El monte Haleakala, en la isla de Maui, Hawái. Los astrónomos buscan objetos próximos a la Tierra a 3.000 metros sobre el nivel del mar. La pieza clave del proyecto Pan-STARRS es este excepcional telescopio, el PS-1, dotado de una gigantesca lente gran angular que le permite cartografiar una porción mucho más amplia de cielo que los telescopios normales. El programa Pan-STARRS también está equipado con la mayor cámara digital del mundo. Cada imagen tiene 1.400 megapíxeles, una resolución unas 100 veces mayor que la de cualquier cámara réflex de objetivo único. El telescopio es operado desde el centro de control, al pie del monte Haleakala, a una hora en coche de la cima. Cada noche se coordinan aquí las exploraciones. El telescopio captura vastas secciones del cielo con gran precisión. Asimismo, el sistema busca objetos en movimiento o que sufran algún cambio. En esta búsqueda de objetos próximos a la Tierra se definen sectores del cielo para examinarlos sistemáticamente. El telescopio peina dos veces cada sector, en intervalos de 15 minutos. El resultado es una impresionante cantidad de información que será procesada por los astrónomos de la Universidad de Hawái en Honolulu. Para estos científicos del proyecto Pan-STARRS, Larry Deno y Robert Jedica, las tablas de surf son herramientas tan importantes como los ordenadores, al menos en su tiempo libre. La información recabada por Pan-STARRS es procesada en el Instituto de Astronomía de Honolulu. Oficialmente, el telescopio del Monte Haleakala lleva en funcionamiento desde mayo de 2010. Desde entonces ha detectado unos 300 objetos próximos a la Tierra. Larry Deno utiliza un programa especial para visualizar los NEO que van aflorando. Las trayectorias trazadas en rojo pertenecen a los asteroides y cometas próximos a la Tierra descubiertos por el programa Pan-STARRS. Varios de ellos casi parecen rozar la Tierra. Pero en esta imagen solo vemos un nivel. Muchos objetos pasan a toda velocidad muy por encima o muy por debajo de la Tierra sin ponerla en peligro. Los científicos tienen sus métodos para identificar los objetos sospechosos que aparecen en sus imágenes. Efectuamos una operación matemática llamada sustracción de imagen empleando estas dos imágenes. Un objeto en movimiento tendrá píxeles positivos en la primera imagen y negativos en la segunda imagen. Así que en la pantalla tenemos una primera imagen que es el aspecto que tendría el cielo si lo fotografiásemos. 15 minutos más tarde tenemos la misma parte del cielo y los datos indican que hay un asteroide difícil de ver pero que se ha movido un poco en ese periodo de tiempo. Al sustraer la segunda imagen de la primera, la mayoría de las estrellas desaparece y lo que tenemos en el medio es el asteroide que se ha movido un poco en el transcurso de esos 15 minutos. Según un estudio reciente de la NASA, hay aproximadamente unos 5.000 asteroides potencialmente peligrosos de más de 100 metros de diámetro. Por el momento, los programas de investigación tan solo han permitido identificar uno de cada cuatro. Lo que necesitamos son telescopios como el Pan-STARRS, con un campo visual muy amplio, que puedan interpretarse muy rápidamente, capaces de procesar muchos datos para que podamos analizar las imágenes muy rápido y detectar eficazmente los asteroides. Es algo que sabemos hacer, pero es realmente importante que tengamos telescopios más grandes y en mayor cantidad, y también otros de menor tamaño, pero con un campo visual extremadamente amplio que puedan peinar el cielo entero cada noche. Ya está en curso de desarrollo un segundo telescopio Pan-STARRS. Los asteroides han dejado cicatrices en la faz de la Tierra. Las imágenes por satélite revelan estas marcas repartidas por el mundo. Pero no siempre está claro que se trate realmente de cráteres de impacto. Christian Keverl se dirige hacia una zona impresionante desde el punto de vista geológico. El Parque Nacional Tierra de Cañones en Utah. Este apabullante decorado natural, con sus espectaculares formaciones rocosas, alberga una atracción única. Cualquier figura humana se pierde literalmente en medio de este paisaje. Es un lugar especial hasta para los científicos más avezados. La bóveda de la agitación es uno de los cráteres de impacto más singulares del mundo. El origen de esta intimidante formación fue objeto de debate durante mucho tiempo. Una de las teorías sugería que el agua había erosionado un domo salino subterráneo, haciendo que se derrumbase la roca que lo coronaba, hasta que unos geólogos hallaron indicios de que un meteorito se había estrellado aquí contra la Tierra. La bóveda de la agitación es un cráter de impacto muy antiguo. Se formó quizá hace unos 150 o 200 millones de años. Ahora mismo nos encontramos justo en el fondo del cráter, que antiguamente era mucho más amplio y profundo. Habría un kilómetro y medio o dos de roca por encima de nosotros, pero la roca sufrió una erosión selectiva, de tal forma que cada porción de roca se ha erosionado de una manera distinta, dejando perfectamente en evidencia la tridimensionalidad de la estructura. Así que la estructura que vemos hoy tiene un diámetro de unos 5 kilómetros. Si lo extrapolamos a la parte que ha sucumbido a la erosión, puede que el diámetro original fuese de unos 8 kilómetros. Esto quiere decir que el asteroide que formó el cráter debe haber medido cerca de medio kilómetro de diámetro cuando se estampó contra el suelo. El domo de la agitación es relativamente fácil de acceso, contrariamente a la mayoría de los cráteres de impacto del mundo. A finales de 2012 se conocían 183 cráteres provocados por un meteorito. El que hacía el número 182 ha sido confirmado recientemente. En una remota región del este de la República Democrática del Congo. La estructura de Luitsi fue descrita por vez primera en 1919, pero nunca había sido objeto de estudio. El científico francés Ludovic Ferrier es el curador de la colección de rocas del Museo de Historia Natural de Viena. Se ha propuesto averiguar si el cráter se formó efectivamente a causa de un impacto. No le bastaba con las imágenes virtuales. Ludovic tenía que ver el cráter con sus propios ojos. Así que emprendió una expedición a la remota región del Congo. Una vez en el terreno era muy difícil acceder a la propia estructura. Tras buscarla durante varios días entre la hierba, siguiendo el curso de los ríos, mi asistente y yo nos topamos con un afloramiento. Descubrimos unas rocas y me emocioné muchísimo al verlas, porque eran los primeros conos astillados que veía en esa estructura. Viendo en el terreno ese tipo de fracturas, pude confirmar casi a ciencia cierta que me encontraba en el lugar de un impacto muy importante. Estos conos astillados en forma de abanico indican que el lecho rocoso se ha visto sometido a unas ondas de choque, y aún hay más pistas. Estas láminas son secciones extraídas de la roca de Luitsi. Un microscopio óptico nos permite desentrañar la composición de la roca. Ludovic Ferrier buscaba una serie de patrones muy específicos en los componentes minerales. Para un experto en impactos, existe una prueba fehaciente que revela que nos hallamos ante un cráter de impacto. La característica estructura de granos de cuarzo de color claro. Ferrier dio con lo que estaba buscando: granos de cuarzo chocado. Estos cristales están surcados por una serie de líneas distintivas causadas por las ondas de choque del impacto de un meteorito. Ludovic Ferrier ha hallado por fin la confirmación de que la estructura de Luitsi era realmente un cráter provocado por el impacto de un meteorito. El primer hallazgo de tales características en el África Central. Los científicos estiman que todos los días se estrellan aproximadamente unas 100 toneladas de material espacial contra la Tierra. ...22 de abril de 2012... Una roca se adentra en la atmósfera terrestre. Casualmente una cámara graba la bola de fuego. A estas alturas, la roca tiene por lo menos el tamaño de una lavadora. Pero al final se desmenuza y una lluvia de meteoritos se abate sobre la Tierra. Estamos en Coloma, California, un lugar histórico. Esta es una réplica del aserradero de Shatter. Durante la construcción del aserradero original en 1848, el capataz James Marshall encontró oro y desató la famosa fiebre del oro en California. ...164 años más tarde, el meteorito del aserradero de Shatter desencadenó una fiebre del oro científica. Peter Jenniskens trabaja para la NASA y el SETI, el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Peter está buscando meteoritos con la ayuda de un equipo de voluntarios. El terreno es complicado y hace calor, pero reina el optimismo. El equipo está buscando pequeños fragmentos del meteorito entre la tupida hierba. Es todo un reto, incluso para un experto. Aparte de los meteoritos auténticos, existen muchos falsos. Este es uno de los 4 o 5 tipos de falsos meteoros con los que nos topamos. Serpentinas, como en este caso, basalto, carbón, asfalto y hasta cacas. Hay varios tipos de cacas que se parecen mucho a lo que estamos buscando. Buscad y hallaréis, dice el Evangelio. Pero el éxito se está haciendo esperar. Otros, como la guardaparque Susana Martin, ni siquiera buscaron con tanto ahínco. Simplemente tuvo un golpe de suerte. Literalmente estaba paseando por el parque y me dio por mirar al suelo. Y acababa de ver uno de los meteoritos que había encontrado el equipo de la NASA, el equipo del SETI. Así que eché un vistazo y pensé, esto es exactamente como lo que me han enseñado. Se lo mostré a Peter y me dijo que era un meteorito. Fue muy gracioso porque no andaba buscando nada. Al parecer, la mayoría de las veces los encuentran personas que no los están buscando. Y lo más asombroso es que lo encontré a 140 metros del lugar donde se descubrió oro antiguamente. Peter Jenniskens debe verificar otro hallazgo fortuito. Es un meteorito de verdad. Enhorabuena. Mira esto. Es un meteorito realmente especial porque se fragmentó cuando ya había descendido mucho en la atmósfera terrestre. Podemos ver que se partió en dos y una costra recubrió por completo la cara fracturada. Esto significa que esta cosa se rompió cuando ya se había adentrado mucho en la atmósfera, pero aún así siguió descendiendo tan rápido que la superficie se fundió. También es un meteorito especial porque atravesó la atmósfera en picado, no cayó a trompicones. Lo demuestra el hecho de que se derritió durante la caída y la capa fundida está en la parte trasera del meteorito. A finales de 2012 se habían documentado unos 75 fragmentos del meteorito del aserradero de Shatter. El mayor de todos pesa 205 gramos. Este pesa por lo menos 8. El equipo se dispone a seguir buscando, pero esta vez sistemáticamente. Vamos, seguimos la carretera. El terreno sigue siendo complicado y hace mucho calor, pero reina el optimismo. El objeto que están buscando tiene un valor científico particular. Otro de los elementos que hacen que el meteorito del aserradero de Shatter sea tan especial es que es un condrito carbonáceo. Es un tipo de meteorito procedente de un asteroide primitivo. Estos son importantes porque nos enseñan muchas cosas sobre los comienzos del sistema solar, de todo cuanto nos rodea ahora mismo, pero también nos habla de los comienzos de la vida. Los componentes de estos meteoritos eran los ladrillos, los materiales de base necesarios para que pudiese existir vida en nuestro planeta. El Centro de Investigación Ames de la NASA en Mountain View, California. Las investigaciones se centran principalmente en los orígenes de la vida sobre la Tierra y posiblemente en el espacio. Los científicos del Laboratorio de Astroquímica investigan cómo y dónde se formaron las sustancias orgánicas en el espacio. Para llevar a cabo sus experimentos, combinan varios compuestos químicos. Teóricamente, estos cócteles terminarán produciendo moléculas orgánicas complejas. Radiación ultravioleta, condiciones de vacío y temperaturas cercanas al cero absoluto. Los investigadores simulan así las condiciones extraterrestres. Producen el tipo de hielo presente en los cometas y los planetas. Scott Sanford dirige estos experimentos. Uno de sus objetivos es averiguar cómo pueden formarse en el universo los precursores químicos de la vida y en qué consisten. El inventario orgánico de los meteoritos es muy diverso. Se ha descubierto que contienen aminoácidos, que son los ladrillos de las proteínas que hoy utilizan los sistemas vivos para toda clase de funciones. Estas nucleobases halladas en los meteoritos son los componentes, los ladrillos del ARN y el ADN. Así que muchos de los tipos básicos de moléculas que desempeñan un papel clave en la aparición de la vida sobre la Tierra están presentes en los meteoritos, y en muchos casos podemos recrearlos de forma no biológica, reproduciendo procesos que se desenvuelven en entornos no tan distintos a los que vemos en el espacio. ¿Significa esto que la vida orgánica es algo corriente en el cosmos? ¿Qué probabilidades hay de que exista vida extraterrestre? Solo puedo decir que todo lo que he hecho a lo largo de estos últimos 30 años me dice que estos ladrillos están en el espacio, en todas partes. El universo es como un químico orgánico. No muy eficiente, pero tiene unos vasos de precipitado muy grandes y muchísimo tiempo. Así que hay muchas sustancias orgánicas por ahí. Así que parece una pura cuestión de estadística que emerja la vida en otros planetas del espacio. Gracias al empujoncito inicial de los meteoritos. Para comprender mejor lo que ocurre en la naturaleza cuando un meteorito choca contra la Tierra, los científicos recrean impactos de meteorito en laboratorio. Estos experimentos se llevan a cabo en unas instalaciones especiales en el sudoeste de Alemania. Se están ultimando los preparativos para un espectacular experimento. Este bloque de arenisca de 700 kilos está a punto de convertirse en una diana. El proyectil de acero contenido en este cilindro hará las veces de meteorito. El experimento se llevará a cabo con un cañón de gas ligero de dos etapas. El pistón de plástico se acelera detonando 5 kilos de explosivos. El pistón comprime el hidrógeno del cañón hasta alcanzar una presión de unos 2.500 bares. El exceso de presión propulsa el proyectil de acero hacia el blanco. Colocan unos sensores en el bloque de arenisca para registrar los efectos del impacto. Los colores de la diana están pensados para que sea más fácil identificar los fragmentos. Dado que el procedimiento es extremadamente rápido, lo graban con una cámara de alta velocidad. Ha llegado el momento de sellar el búnker. Estas inmensas paredes son necesarias porque el experimento libera una cantidad extrema de energía. Tras efectuar unos últimos ajustes en la sala de control, se activa el acelerador. Comienza la cuenta atrás. 3, 2, 1, fuego. Los ingenieros y científicos están ansiosos por ver el resultado. Primero, los investigadores recogen todos los fragmentos. Su tamaño y dispersión proporcionan datos importantes sobre el impacto. Frank Schaeffer, del Instituto Ernst Mach de Friburgo, en Alemania, examina el cráter. La operación tan solo duró entre 20 y 30 milisegundos y se filmó a una velocidad de 54.000 fotogramas por segundo. Al impactar el proyectil se produce un fogonazo y el material desplazado vuela por los aires. Los científicos están satisfechos. El proyectil de acero salió disparado a una velocidad de 4,6 kilómetros por segundo. Más de 16.000 kilómetros por hora. Estos experimentos forman parte del proyecto MEMIN. Los investigadores se proponen reconstruir impactos de meteoritos reales, pues hasta el momento no se ha podido estudiar ningún impacto en directo. Un objetivo ambicioso, se mire como se mire. En el Museo de Historia Natural de Berlín, Kai Bunnemann también trabaja en el proyecto MEMIN. Pero él estudia los impactos de meteorito desde una perspectiva diferente. Kai Bunnemann hace simulaciones por ordenador de impactos de meteorito con el mayor realismo posible. Kai y su equipo computan estas simulaciones numéricas de impactos cósmicos. En el proyecto MEMIN, Kai utiliza los datos de las pruebas balísticas en laboratorio. El modelo informático empleado en este tipo de experimento virtual es bastante complejo. Puede simular, por ejemplo, el daño causado al bloque de arenisca. Pero el impacto de un meteorito real es otra cosa bien distinta. No se puede extrapolar lo que pasa con una sola roca a lo que pasa con una masa de cientos de metros de diámetro. En realidad, lo que hacemos es emplear dos modelos distintos, tratar de comprender lo que ocurre en una escala muy reducida, hacer una serie de generalizaciones en base a nuestras observaciones y aplicar esa información a gran escala. Pero esa es una de nuestras mayores limitaciones. No podemos extrapolar esas escalas sin más. Sin embargo, el arte de estos científicos consiste en extrapolar los resultados obtenidos en laboratorio para comprender lo que sucede en la vida real. Estas simulaciones están pensadas para ayudarnos a predecir los efectos del impacto de un asteroide. Porque una cosa está clara: el próximo impacto es solo cuestión de tiempo. Circulan muchas ideas sobre cómo proteger la Tierra de todo impacto potencial. Por ejemplo, una nave espacial equipada con un sistema de láser. El rayo láser vaporizaría parte del material de la superficie del asteroide. El retroceso apartaría gradualmente el asteroide de su trayectoria inicial. Otra idea es el tractor de gravedad, una inmensa nave espacial que estaría posicionada cerca del asteroide. Gracias a la atracción gravitatoria existente entre ambos, la nave sería capaz de desviar el objeto de su trayectoria. Existe otra idea, con un enfoque más agresivo. Interceptar los asteroides que se disponen a chocar contra la Tierra. Hay científicos empeñados en derribar, literalmente, estos peligrosos misiles del espacio. Alan Harris es un gran aficionado al billar y uno de los mayores expertos mundiales en asteroides. Junto con su equipo, Alan se propone salvar la Tierra en caso de que la cosa se ponga fea. Alan trabaja en el Centro Aeroespacial Alemán en Berlín. Es el director del proyecto NeoShield, o Escudo contra Objetos Próximos a la Tierra, inaugurado a principios de 2012. Es el primer proyecto internacional para desviar asteroides. En cierto sentido, estamos jugando al billar cósmico, ya que lo que hacemos es golpear el asteroide con nuestra nave. Se trata de transferir el ímpetu. Hay dos factores que entran en juego, la conservación del ímpetu y la conservación de la energía. Si han jugado alguna vez al billar, entenderán cómo funcionan estas cosas. Para planear una acción defensiva, los científicos deben analizar en primer lugar las propiedades clave del asteroide, el tamaño y la forma, la composición y la rotación. La curva de luz es una valiosa fuente de información sobre un asteroide. Un sencillo experimento ilustra la importancia de la curva de luz. El foco representa el Sol. Esta réplica hace las veces de asteroide para la prueba. Cuando el asteroide rota sobre sí mismo, su luminosidad varía constantemente. El juego de luces y sombras revela la forma del cuerpo y su velocidad de rotación. La rotación es un factor importante a la hora de interceptar un asteroide. Lo que nos interesa en el proyecto NeoShield es cuál será el siguiente objeto que sea tan preocupante que nos veamos obligados a tomar medidas, a lanzar una misión preventiva. Algún día llegará y no será un objeto de gran tamaño. Será un objeto de un orden de entre 50 y 200 metros de diámetro. Y será relativamente fácil gestionarlo. El impacto de un objeto de esas características podría ser muy serio. Podría destruir sin problemas una ciudad como Berlín, París o Londres. Uno de los socios del proyecto NeoShield es el Instituto Fraunhofer de Dinámicas de Alta Velocidad en Friburgo, Alemania. En estos laboratorios se llevan a cabo pruebas balísticas, aunque a una escala menor. El cañón espacial está cargado. Para este experimento del proyecto NeoShield tendrán que disparar contra un cubo de arenisca de 15 kilos. Lo insólito es que el cubo está en suspensión y flota libremente, como si fuera un asteroide en movimiento. Aquí también, la seguridad es prioritaria. El cañón espacial puede disparar un proyectil a una velocidad de hasta 36.000 kilómetros por hora. El bloque de arenisca está listo. Tras unos últimos ajustes, el cañón está listo para disparar. El impacto y la eyección tienen lugar tan rápido que el gigantesco bloque no tiene tiempo de moverse. Los científicos del equipo de Fraunhofer estudian el vídeo para ver el tamaño de los fragmentos tras el impacto y cuánto se ha desplazado el asteroide de laboratorio. En el transcurso de los experimentos, observamos grandes fragmentos de roca que salían despedidos del cráter, en la dirección opuesta a la del proyectil. Ese retroceso le dio a la roca a la que disparamos un ímpetu adicional que la alejó de su trayectoria, más aún que el impulso del impacto del proyectil. El proyecto NeoShield utilizará los resultados de estas pruebas balísticas, así como los datos y los hallazgos de otros institutos de investigación y compañías internacionales que participan en el proyecto. Basándose en las tecnologías actualmente disponibles, los científicos han diseñado un plan para desviar de su trayectoria un asteroide a punto de colisionar. En primer lugar, una nave observadora volaría en dirección al asteroide para medirlo y estudiarlo con la mayor precisión posible. Los datos ayudarían a los científicos a ajustar su herramienta de impacto. A continuación, despegaría el impactador cinético, una especie de ariete volador. El mayor reto consiste en golpear el asteroide en el lugar exacto para lograr el mayor efecto. La nave impactadora golpearía el asteroide con la suficiente fuerza como para desviarlo. Para demostrar que su plan funcionaría, los científicos del proyecto NeoShield quieren lanzar un día una misión para desviar un asteroide real de su trayectoria. En todo caso, está claro que a largo plazo, la humanidad tendrá que prepararse para un impacto potencialmente desastroso. A mi modo de ver, es un desafío científico. No estoy preocupado y no creo que nadie deba estarlo. Pero a largo plazo, si tenemos en cuenta la supervivencia de la especie humana, el desarrollo a largo plazo de nuestra civilización en este planeta, es algo que debería preocuparnos seriamente. Más vale que no nos coja desprevenidos ningún asteroide. Por eso debemos construir un telescopio espacial y otro en tierra y asegurarnos de encontrar el siguiente asteroide antes de que nos encuentre él a nosotros. Los objetos próximos a la Tierra siempre tienen mala prensa porque son amenazadores e inquietan a la gente. Pero son cadenas de colisiones de objetos como estos las que han marcado las etapas de la evolución, permitiendo que los mamíferos siguieran evolucionando. Así que, en cierto sentido, le debemos nuestra existencia y posición en la cumbre de la cadena alimenticia. Como se producen en periodos de tiempo geológicos, es decir, con intervalos muy largos entre medias, no creo que debamos preocuparnos por el momento. Pero en un futuro, se producirán más impactos. Esta vez, no se ha producido el fin del mundo. Pero no cabe duda de que un día otro asteroide se dirigirá hacia nosotros, listo para colisionar. La pregunta es, ¿cuándo?